enfermedad. Cuando no te veo, morenita, el dolor me persiste más. Y cuando te veo se me quita, solo tú me podrás curar. Y cuando te veo se me quita, solo tú me podrás curar. Cuando yo me siento a tu lado, es cuando me siento feliz. Y cuando estamos separados, es un tormento para mí. Y en ti me la paso pensando, ya no veo ni puedo dormir. Y en ti me la paso pensando, ya no veo ni puedo dormir. Yo necesito tus caricias para calmar mis sufrimientos. Tú puedes curarme la vista si me das el remedio a tiempo. Si me das el remedio a tiempo, tú puedes curarme la vista. Tú puedes curarme la vista si me das el remedio a tiempo. Y Barranquilla, Lucho Moreno y Arcadio Martínez. Lejos.